Bienvenidas vuestras mercedes a la Isla Encantada. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, para todos los gustos, para todos los horarios, depende de donde te toque hayas empezado a escuchar esta Isla de Encanta. Buenas, lo que se tercie, bienvenidos a todos al programa número 169 de la Isla de Encanta. Ya sabes que si nos recibes, nos escuchas, es porque tienes sintonizado el 100.4 de la FM en tu dial, lo cual, pues lo decimos siempre, habla muy bien de tu criterio. Esto es la Isla de Encanta. Julio, buenas tardes, Majetti. Muy buenas tardes, amigo César. Amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pueden escucharlo también a través de www.circulobellasartes.com en nuestro horario, de 3 a 4 de la tarde y de 10 a 11 de la noche los domingos. Y pues eso, donde les pille, como les pille, pues en www.laisladencanta.es. Después de la agradable visita a la playa Wifi por parte de la Vaca Azul, de Jairo y de Javi Vacas, pues vamos a pegarle un pequeño repaso a la actualidad, a las novedades novedosísimas en este programa, que ha comenzado con los tinerfeños de Mistake, que es una de las últimas apuestas del sello catalán Becore. Oiga, como siempre, o lo que se puede esperar de casi todos los grupos que vienen de aquel sello barcelonés, pues tienen guitarras aguerridas, están puestos y están dispuestos a dar guerra a toda la que pueda ser y más, y pues eso, como mínimo hacer que el personal mueva el pie a ritmo y compás de la música. labor de reciclaje es el tema que ha abierto este programa de La Isla de Encanta y está incluido en su primer disco para Becore. Ellos son The Mistake, el disco se llama Anticongelante y hará las delicias de todos aquellos a los que les guste el indie rock así más guitarrero y con claro rollo así yankee, norteamericano, Cañeretes, con mucha melodía y con buenas letras en castellano. ¿Qué más podemos pedir, oiga? Casi nada. Y de Mistake vamos a pasar, pues eso, a un anhelo, una gracia, un momento de dulzura y felicidad para todos los que amamos el Navaja Sound. Esto es Fernando Alfaro ha vuelto. Estuve buscando por los archivos, también preguntando a los viejos amigos, buscaba una sombra de asesino. Enteras, violadas, vejadas, usadas de esteras, después fusiladas. La muerte no espera, la muerte no espera. La hora de los verdugos toca su fin. Es total. Ha vuelto Fernando. Ha vuelto Fernando Alfaro, esta vez con los Alienistas, con bueno, pues José Manuel Mora e Isabel León de Surfing Bicho, ni más ni menos, y Emilio Abengoza de Chucho, además de Carlos Flan y Rosy Herreros. Un all-star del Navaja Sound, del Albacete Sound, o como gusten de llamarlo, que pues nos trae buenas noticias. Este es su primer disco. Se titula Carnevisión, como aquel mítico álbum de los TDK del año 1986, y en este caso pues nos trae al Alfaro así pues más cañero. Mola, no, a mí es, que es el que más nos gusta, Julito. Claro, es el que nos hace vibrar, sin duda. Pues nos ha durado poco la pena, la incertidumbre y el miedo a no volver a escuchar o saber de las creaciones y de las canciones de Fernando Alfaro, y ya he vuelto a la carga. Además, no hay que sentirse sucio o ilegal por intentar conseguir estas canciones, porque están distribuyéndose gratuitamente por la red, ¿no? Pues sí, la verdad es que en un alarde de buen criterio, Fernando ha decidido colgar el álbum entero en su MySpace, que es MySpace Fernando Alfaro, y Los Alienistas, todo junto. Ahí están los 12 temas que componen el disco desde hace unas cuantas semanas, o sea que estupendo. El álbum ha llegado esta semana a las tiendas, ha terminado de fabricarse ahora y va a estar presentándolo él en solitario, en formato pues así reducido, acústico. A lo mejor le acompaña algún alienista durante todo este mes de junio por varias ciudades del país, entre ellas Madrid, el día 15 de junio, en la Sala Barbarella, aquí en pleno centro de Malasaña. Y después, pues, Dios dirá, de momento parece ser que va también a estar en el Lemon Pop murciano, en el Sonorama. Lo que pasa es que, bueno, eso está todavía ahí un poco pillado con alfileres, pero bueno, que ya está aquí otra vez Alfaro entre nosotros y con un buen disco. Así que a disfrutarlo. Descorchemos el champán, Julito. Por fin han llegado a buenos oídos nuestras plegarias y vuelve a la carga el amigo de la gasolina. Otro ilustre del pop español que regresa es Cooper. Su línea. Pues sí, un estándar dentro de lo que es el estilo de Cooper, de Alejandro Díez. el carismático líder de los no menos carismáticos Flechazos, que bueno, hace pues unos cuantos años ya decidió que él iba a sacar sencillos, que iba a juntar tres o cuatro canciones cada cierto tiempo y a editarlas. Y este Guárdame un secreto es su nuevo single, que acaba, pues recién salido del horno, está calentito todavía, el jodido. Bueno, ten cuidado, chaval. No, a menos, claro, de eso no. Se puede manipular. Pero antes de que se enfriara, hemos decidido pues mostrarlo desde aquí, desde la isla de Encanta, porque a Cooper se le quiere, se le respeta, y normalmente pues la verdad es que suele estar inspirado y dar en el clavo, como en este tema que se titula Canción de Viernes, que tiene ahí ese rollo melancólico en plan Teenage Fan Club, que el tío es que lo domina, lo borda. Lo clava, sí. Ese es su terreno, el pop melancólico y ahí lánguido, pero lleno de enjundia y de buen hacer. Guárdame un secreto es el título del último single de Cooper, que contiene cuatro canciones más una versión acústica de esta canción de Viernes que acabamos de escuchar. Y Cooper es un clásico, pero para clásico nuestro siguiente protagonista, ¿eh? Pues vamos a ver qué da así. Cuidadín. Mi cielito y yo en la solución. En aparatos y el cartel de no molestar, vistas al mar y champán. Hablamos de la vida de los dos y, cómo no, del amor. Nos decimos cosas tan bonitas que no se pueden contar. Sin rubor. Y nos reímos de todos nuestros ex pegándoles puta piel. Ya lo ves, risas, ternura y pereza en la suerte nupcial. No hay prisas hasta el día del juicio final. Mi fielito y yo en la suerte nupcial, no resbala el mundo entero, estamos como Dios, mucho mejor. Como dos, yo en pijama y ya no. Hablamos de la vida de los. Del juicio final, mi fielito yo en la solución. Vaya clasicón. Pues sí, además que suena cañón este disco en directo de Jaime Urrutia, que pues qué cosas. Ve la luz hoy, día 5 de junio de 2007, y que recoge pues el concierto que grabó el madrileño el día 20 de febrero en la Sala Yugoslava de Los Madriles. Va a estar pues el día 13 de junio aquí otra vez en Yugoslava, pues celebrando el lanzamiento de este disco en directo, que también incluye un DVD chulísimo. La verdad es que para los fans de Gabinete Caligari, de compra casi casi obligada. Y aparte de eso, bueno, pues tiene el añadido de un repertorio brutal y de un montón de colaboraciones. Loquillo, Iván Ferreiro, Pereza, Jorge Drexler, Amaral, Ariel Roth, Enrique Bumburi, la bomba, venga. Interminable esa lista de encuentros musicales entre Jaime Urrutia y personal, variado. Y como decía César, pues eso, una cita ineludible para todos los ochenteros que tuvieron a ver mover el esqueleto con Gabinete Caligari y sus muchachos. Y pues, una cita ineludible, ¿qué iba a decir más? Pues sí. A manejarse el bolsillo y tirar de 10 CD. Uno de los mayores o máximos representantes del rock castizo y por derecho, como es Jaime Urrutia, que ha vuelto en plena forma y que va a estar pues también dando tormento, guerra y metiendo jaleo pues por toda la geografía este verano, y que imaginamos en otoño pues se hará su correspondiente gira por teatros, salas y demás. La verdad es que el disco es delicioso. El DVD está hecho con muchísimo cuidadín, con muchísimo cariño, con todos los detalles ahí cuidados al máximo, y en fin, pues para los fans del pop español de los 80, pues sobran, huelgan presentaciones. A comprar, que son dos días, y si no, a localizar, quién lo sabe. Seguimos aquí en La Encanta con más música. Con otro clásico y también en directo. Well, a doctor comes round here with his face so bright, and he says in a little while you'll be all right. But all he gives is a humbug pill, a dose of dope and a great big pill. Tell me, how can a poor man stand such times? Said me and my old school pals had some mighty high times right here. And what happened to you poor black folks? Well, it just ain't fair. He took a look around, gave a little pep talk, said I'm with you, and he took a little walk. Tell me, how can a poor man stand such times? And floating on canal and the levee's blown to hell. Are they getting me my 16 gauge and some dry shells? Them who got out of town, them who ain't got left to drown. Tell me, how can a poor man stand such time? Scattered from Texas all the way to Baltimore. But sir, I ain't got no home in this world no more. Gonna be a judgment, that's a fact. A righteous train rolling down the track. How can a poor man stand such times? And tell me, how can a poor man Pues otro de los clásicos del rock and roll, en este caso pues del rock anglosajón, Bruce Springsteen, también en directo, también en un tema apoteósico ahí coronado por metales, como el que hemos escuchado anteriormente de Jaime Urrutia, en este caso una versión del tema How Can a Poor Man Stand Such Times and Life. Muy bien, César, muy bien. Lo he dicho del tirón, tío. Estupendo, digo, hijo. Creía que no lo iba a conseguir. Está ahí dándolo todo. Sí, sí, pues lo he conseguido. Este tema de Bruce Springsteen que está recogido en el doble directo Live in Dublin. Otro directo más que engrosa la nómina de discos grabados de esta manera por el estadounidense. En este caso, en tres noches que se presumen apoteósicas en un garito enorme en Dublín, capital de Irlanda. En fin, que estos mozos llegan a la cincuentena, y en el caso de Bruce casi a los 60, y en lugar de retirarse a sus cuarteles de invierno, ala. A dar más cera. A seguir currando y a dar cera, y venga. Y estar ahí en la pomada y ser de los primeros de la fila, o sea... Sí, señor. No le quitan pan a nadie, no le quita pan a nadie, sí, señor. Desde luego que a Bruce Springsteen no hay quien le tosa. El tío lleva pues casi 15 años en racha y este nuevo disco en directo pues viene a demostrarlo. También, como en el caso del directo de Jaime Urrutia, también contiene un DVD para ya poner a los fans en su sitio. Y bueno, pues si no pudimos ir allí a Dublín a disfrutar de estos conciertos, pues no sé, a lo mejor... Se nos hace como si estuviéramos allí, porque el DVD también está curraete. Menos en nada. Bruce Springsteen, que sigue en la brecha, sigue dando lo mejor de sí, y nosotros seguimos disfrutando. Y en la era de Encanta también vienen otras cosas, un poquito más lánguidas si cabe, pero ahí está, en los amigos de Wilco. I should warn you when I'm not well. I can't tell. Oh, there's nothing I can do to make this easier for you. You're gonna get so blurred at the sound of your words. I'm gonna need you to be patient with me. There Wilco, que nos piden que seamos un poco pacientes con ellos en ese nuevo trabajo. ¿Blue Sky Blue? Sky Blue Sky es el título. El título. Al revés. Al revés, como tú lo quieras. Así se llama el nuevo disco de los estadounidenses. Please Be Patient With Me es el tema que hemos escuchado. Pues un poco para bajarnos de esa montura de éxtasis y buen rollo que nos habían dejado tanto Jaime Urrutia como Bruce Springsteen, para cerrar este primer bloque del programa, ¿eh? y también pues para comprobar por dónde van los tiros en el nuevo trabajo de los estadounidenses, de los cuales, bueno, pues ya en su momento hemos pinchado también algún temita más animado que este. Tienen a bien vanagloriarse de su tristeza, enarbolan esa bandera, pensando que, bueno, pues eso, todo el que esté todo el día o intente estar o sea una gloria de estar todo el día feliz, pues eso, será un poco cartón piedra, un poquito eso, de comedia en su vida. Ellos prefieren estar tristones, que también tiene su punto positivo. Claro que sí, además, pues eso de que la vida es en rosa y siempre nos sonríe es una patraña. Y una 24 horas al día. Anda, que no es complicado eso. A ver, así que mejor quedémonos con esos momentos que realmente merecen la pena, estrujémoslos al máximo, y si nos sale un día tonto y lluvioso, aunque sea por dentro, pues también vamos a buscarle también el punto que lo tiene. Seguro que sí. Wilco ya se lo ha encontrado. Y vosotros, pues eso, a esos días tristones y también a los días felices, le podéis encontrar encima un refuerzo positivo en www.laisladencanta.es. Ahí se encuentran nuestros enlaces a todos nuestros programas, que no son pocos, ya van un montón metidos ahí, enganchados en internet. Y vimos nuestras fotunis, con el pasaje de los náufragos por esta isla, reseñas y muchas cosas más. Menuda oferta tenemos. Además que estamos últimamente que lo tiramos, ¿sabes? Con eso de que se acerca la campaña veraniega y tal. Bueno, las que tenemos preparadas para el verano, las que vamos a montar. Prepárense para lo mejor esos meses de verano. Esperan ser la bomba aquí en la Isla de Encanta. Pues nada, laisladencanta.es para disfrutar una y otra vez de los contenidos de este programa, y también, bueno, pues para manteneros al tanto de las cosas que nos vamos currando. Podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestros mensajes. No de miedo. No temáis, que somos gente. Hay una vida más allá de Antirsen. Claro que sí. Incluso podéis dejarnos comentarios sobre artículos y piezas que colguemos que no tengan nada que ver con Antirsen, que a nosotros no nos importa. No pasa nada, no lo vamos a tener en cuenta. Claro, Dante no. Se tiene lo suyo y nosotros lo sabemos. Esto es. Vamos a continuar con novedades. Hoy estamos en el programa número 169, pues un poco ahí repasando, rebuscando entre lo que más nos ha gustado de los discos que han llegado últimamente hasta nuestras manos. Y uno de los que le ha hecho tirín al amigo Julius es el nuevo de los Black Rebel Motorcycle Club. Qué bien, alas. Oh my god. Se ha acojonado. Mira, te lo voy a poner. Pinchar, hijo. Venga, va para allá. Yeah. Black Rebel Motorcycle Club, que vuelve a la carga, que viene con un nuevo trabajo bajo el brazo, que quiere hacerse notar y que quiere dejarse querer por el personal. Mueven pues un poco con la misma medicina, mueven sobre las mismas tónicas e intentando explorar nuevos campos con la guitarra, sacar nuevos sonidos, pero bueno, mantienen una línea que es la que hasta ahora ha molado al personal y es la que las ha hecho pues estar en el sitio donde están y alcanzar las cotas que han alcanzado hasta ahora. El cuarto trabajo de Black Rebel Motorcycle Club se titula Baby 81, eso lo voy a decir en cristiano. Por Dios. Para no meterme en charcos de los que no se sabe muy bien si cubren o no. Y bueno, pues ahí el grupo de San Francisco recuperando un poco la electricidad que en su tercer disco, en el anterior, pues echaba un poco en falta. Y bueno, pues yo creo que este Know What You Want, What You Wanted, en pasado, es un claro ejemplo de esto que os estamos contando. Apúntense el nombre si ha gustado la canción, porque el disco está lleno de otras muchas más que siguen la misma tónica y yo creo que, bueno, pues eso, a los que hayan seguido un poco la tónica de este grupo y lo que digo, a los que hayan escuchado esta canción y les haya molado, no va a desencantar. Es una apuesta casi, casi segura. Seguimos en los Estados Unidos. Never go. up on Navy. She don't care what her mama said, no, she's gonna have my baby. I'm taking all I have to take, this taking's gonna shape me. King for Leon, abandonando un poco esos ramalazos de rock añejo que tuvieron su primer disco, y en este segundo, pues en búsqueda de un sonido más personal. Así que. ¿Es el tercero? Bien apuntado, chaval. Pero el que yo controlo es el primero, ¿no? El sí. Que estamos hablando es el primero. Es que el segundo quedó ahí un poco como en el olvido, ¿no? En tierra de nadie, sí. Como el primero tuvo tanto auge, tanto tirón y tanto éxito así repentino, el segundo quedó ahí un poco hard. Pues yo estaba out. Y a ver qué pasa con este tercero. Pues lo que digo, yo por lo menos para mí el puntazo de este disco, además de que tiene canciones bastante potables y audibles, es sobre todo una búsqueda de un sonido más personal y más en una línea particular y sin tocar, que su primer disco pues eso, sonaba a grupos añejos y bien conocidos del rock americano. Desde luego este Knock It Up que acabamos de escuchar tiene muy poco que ver con las primeras andanzas de este grupo estadounidense, que bueno, pues está ahí otra vez dispuesto a dar guerra con su nuevo disco, que hoy ha sonado aquí en la Isla de Encanta. Y seguimos en la Encanta con más música. Seguimos en los Estados Unidos y vamos a volver a darle cera con un grupo muy curioso. Son Noisettes. Skin will tear under the pressure, make it deep, so it always shows. Noisetes ahí, peinándoselo. Sí, señor. Noisetes, un cuarteto estadounidense que también acaba de estrenarse con este What's... esperad, que es que... ahí, What's the time, Mr. Wolf. ¿Qué hora es, señor Lobo? Anda aquí. Anda, tontorrona. Es que... lo bueno, quieres saber todo. Siempre igual. Scratch Your Name es el título de la canción que hemos escuchado de Noisettes, que bueno, es un disco que todavía no tiene distribución aquí en España. Ya veremos si la llega a tener en algún momento, pero que está pues a vuestra disposición a través de las tiendas virtuales de internet o a través de esos programas de pues para compartir archivos P2P. Bonita, bonita. Eso de compartir es bonito. Sí, sí, sí. Es una de las uno de los granos de la sal de la vida. Ahí está. Algunos lo tienen en alguna parte que le incomoda un poquito, pero sí. Nadie somos perfectos. Sí, sí, sí. No muy lejos de aquí hay un edificio que está lleno de gente eso. Que le salen granos con esto de que se compartan los archivos y no saben por qué lado atacar y rascarse. Pero bueno, la vida es así, que la vamos a hacer. Hombre, también tiene, está más entretenido los chavales. También, es verdad. Si no estarían nada más que repartiendo derechos y tal. Así tiene otra cosa que hacer, joder. Claro que sí. Tiene que mirar el punto positivo, como siempre, aquí, en la Isla de Encanta. Seguimos en la Encanta, nos vamos hasta tierras inglesas para hablar de un grupo que ya se ha dicho casi todo de ellos. Salieron de bien parados de ese fenómeno MySpace, en el que nosotros también tenemos nuestro pequeño hueco. Nos hemos también apuntado a esa moda, como a muchas otras, para también estar en todas las pomadas. Mientras, Arctic Monkeys sigue con buena música y este tema pues no va a dar la razón, sino a escuchar. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to be to the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when it's flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Get it in your fishnets. Now you wanna get it in your mattress. You start Artie Monkey de nuevo dando guerra, intentando estar también presentes en el mundillo pop con su propuesta Fluorescent Adolescent, ¿no? ¿Cómo era? Adolescent. Fluorescent Adolescent. Es que esta gente... Qué ganas de complicarnos la vida, ¿eh? Adolescente fluorescente. En un alarde lírico sin igual, con una rima impresionante, este nuevo tema del nuevo disco, el segundo largo, de los Arctic Monkeys. No vamos hasta Islandia para decir hasta luego, cocodrilo. Ha venido Björk de nuevo con un montón de música para hacernos pasar buenos ratos y dejarnos encandilar, como siempre. Si es que esta chica nos tiene ya, nos tiene comiendo en su mano. Este veranito estará, el 13 de julio creo que es, estará en la granja de San Ildefonso, en Segovia, presentando Volta, su nuevo larga duración, que incluye el tema que va a cerrar este programa 169 de La Isla de Encanta. I see who you are. Veo quién eres. Nos emplazamos aquí en La Isla de Encanta para el próximo martes y domingo en el 100.4 de la FM. Pasadlo bien y nada, pues ya sabéis, dentro de una semanita más. Corpses.